Buenas tardes, última hora desde Villargordo. Esta mañana un vecino de la localidad ha fallecido tras provocar un violento incendio doméstico. El vecino en cuestión había encontrado en un foro de internet llamado 4chan la fórmula de un superlíquido limpiasuelo, que resultó ser napalm. Hemos contactado con el CEO de Spotless Pepe. Señor Limpio, ¿es verdad que usted inventó la supuesta fórmula? Sí, sí. Yo en mis tiempos de estudiante estaba muy interesado por los temas de limpieza y entonces me vino a la luz del genio y creé una fórmula hiperefectiva para realizar una limpieza de suelo con mopa, con fregona, óptima. Y últimamente se ha estado difundiendo por internet este bulo que no es más que una broma macabra y que se ha cobrado ya una víctima. Volviendo al suceso, ¿considera que este episodio es el comienzo de una serie de accidentes domésticos? Creo que si enfocamos bien todos nuestros medios de publicidad, podríamos conseguir que el público entrase mejor en contacto con nuestro gran invento. La sustancia en cuestión para la fregona o para la mampara. Ya hemos invertido en grandes campañas de publicidad, precisamente porque la apertura del público ante productos químicos como radio o la fosforescencia del líquido por la noche no es muy abierta. O sea que no es un terreno nuevo. Además de que estamos trabajando en nuevos productos cuyo uso será más fácil y menos lioso para esta clase de sujetos y para que esta clase de bulos no se difundan. Obviamente usted parece muy preocupado por su empresa. ¿Crees que este suceso afectará a la empresa? Si llega a pasarlo, tenemos un plan, una nueva línea de productos. El boro y el radio son la última tecnología de limpieza del hogar. Los hemos mejorado hasta tal punto de avance tecnológico en el cual hemos construido es un artilugio fantástico, es una especie de torreta que se coloca en el salón y lo que hace es bombardear las paredes y los muebles con radiación alfa. ¿Sabe lo que es la radiación alfa? La verdad es que no estoy al tanto. Se puede obtener a través de la desintegración de compuestos químicos, como de elementos químicos, discúlpeme, como el radio. Y pues aseguramos 100% seguridad, no causará ningún daño y su uso es facilísimo. Muy interesante, la verdad es que no estaba al tanto de todo esto. Y bueno, ya para concluir la entrevista, una pregunta un poco más personal fuera del tema. ¿Usted cree que primero se debe barrer o primero se debe fregar? Temas profundos dentro de la industria de la limpieza. ¿Cómo responder a esto rápidamente? Le pondré un ejemplo. Si usted está barriendo... Disculpe. Si usted está barriendo y de repente se cae sobre la escoba y el palo se dobla... El palo se dobla y al desdoblarse lo hace con tanta fuerza que es capaz de desmembrarlo parcialmente. ¿Usted cree que barrer es más preferible? Yo opino que no. Con nuestra gama de productos para fregona para mopa, usted podrá disfrutar de una gran seguridad, dado a que la violencia asociada con productos como el radio es mucho menor que con la fuerza de un palo de escoba capaz de desmembrarle, no se olvide, capaz de desmembrarle. Muchísimas gracias, señor Limpio. La verdad es que me quedo tranquilo de que en la industria exista gente de que se preocupe porque yo conserve todos mis miembros y que aún así mi casa esté increíblemente limpia. Señor Limpio, muchas gracias por concedernos su tiempo. Ha sido un placer.